Bienvenidos. Este es el día número 97. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Unidos con toda la Iglesia, queremos escuchar con oído atento, creyente, reverente, cuanto Dios quiere enseñarnos. Pidamos la gracia del Espíritu Santo. Hoy tenemos textos del libro del Deuteronomio, del libro de los Salmos y de los Hechos de los Apóstoles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Deuteronomio, capítulo 22. Si ves extraviados al buey o a la oveja de tu hermano, no te despreocupes de ellos, y ve a devolvérselos cuanto antes. Si ese hermano no es tu vecino o no sabes quién es, encierra al animal en tu casa y cuídalo hasta que él lo venga a reclamar. Entonces se lo devolverás. Lo mismo harás con su asno, con su ropa y con cualquier otro objeto que pierda tu hermano y que tú encuentres. No podrás despreocuparte de ellos. Si ves caídos en el camino al asno o al buey de tu hermano, no te despreocupes de ellos y ayúdalo a levantarlos. La mujer no se pondrá ropa de hombre, ni el hombre un vestido de mujer. El que lo hace resulta abominable a los ojos del Señor tu Dios. Si mientras vas caminando encuentras en un árbol o en el suelo un nido de pájaros con pichones o con huevos y la madre está echada encima de ellos, no tomes a la madre con su cría. Deja en libertad a la madre y toma para ti los pichones. Así serás feliz y tendrás una larga vida. Cuando construyas una casa nueva, pondrás una baranda alrededor de la terraza. Así no harás a tu casa responsable de derramamiento de sangre en el caso de que alguien se caiga de allí. No sembrarás en tu viña otra clase de plantas, porque de lo contrario toda la cosecha será sagrada, tanto el producto de lo que siembres como el fruto de la viña. No ares con un buey y un asno juntos. No vestirás ropa tejida de lana mezclada con lino. Coloca unos flecos en las cuatro puntas del manto con que te cubres. Si un hombre se casa con una mujer y se une a ella, pero después le toma aversión, la acusa falsamente y la difama diciendo: «Yo me casé con esta mujer, y cuando me uní a ella comprobé que no era virgen». Entonces el padre y la madre de la joven tomarán las pruebas de su virginidad y las exhibirán ante los ancianos en la puerta de la ciudad. El padre de la joven dirá a los ancianos: «Yo entregué mi hija a este hombre para que fuera su esposa, pero él le ha tomado aversión y ahora la acusa falsamente, declarando que no encontró en ella las señales de la virginidad. Aquí están las pruebas de que mi hija era realmente virgen». Y enseguida extenderán la sábana nupcial ante los ancianos de la ciudad. Entonces, estos tomarán al hombre y lo castigarán por haber difamado a una virgen israelita, condenándolo además a pagar 100 siclos de plata que entregarán al padre de la joven. Ella seguirá siendo su mujer, y el hombre no podrá repudiarla nunca más. Pero si la acusación resulta verdadera y no aparecen las pruebas de la virginidad de la joven, la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la gente de esa ciudad la matará a pedradas por haber cometido una acción infame en Israel, prostituyéndose en la casa de su padre. Así harás desaparecer el mal de entre ustedes. Si se sorprende a un hombre acostado con una mujer casada, morirán los dos. el hombre que estaba acostado con la mujer y también ella. Así harás desaparecer el mal de entre ustedes. Si una joven virgen está comprometida con un hombre y otro la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, se hará salir a los dos a la puerta de esa ciudad y los matarán a pedradas. A la joven por no haber pedido auxilio, a pesar de que estaba en la ciudad, y al hombre por haber violado a la mujer de su prójimo. Así harás desaparecer el mal de entre ustedes. Pero si el hombre encuentra en el campo a la joven comprometida y se acuesta con ella por la fuerza, solo morirá el hombre que se acostó con ella. A la joven no le harás nada, porque no ha cometido un pecado que merezca la muerte. Es un caso semejante al de un hombre que ataca a otro y lo mata. Como el encuentro se produjo en el campo, tal vez la joven pidió auxilio, pero no había nadie que la socorriera. Si un hombre encuentra a una joven virgen que no está comprometida, la toma por la fuerza y se acuesta con ella, y son sorprendidos, el hombre que se acostó con ella deberá pagar al padre de la joven 50 siclos de plata, y ella será su mujer. Nunca podrá repudiarla, porque él la violó. Ningún hombre tomará como esposa a una mujer de su padre, ni descubrirá el borde de la manta de su padre. El que tenga los testículos mutilados o el pene cortado no será admitido en la asamblea del Señor. El bastardo no será admitido en la asamblea del Señor, ni siquiera en la décima generación. El amonita y el moabita no serán jamás admitidos en la asamblea del Señor, ni siquiera en la décima generación. Porque ellos no se adelantaron para ofrecerles agua y alimento cuando ustedes iban por el camino, a la salida de Egipto. Y porque Moab contrató a Balaam, hijo de Beor, que era de Petor, en Aram, Naharaim, a fin de que te maldijera. Pero el Señor tu Dios no quiso escuchar a Balaam, sino que cambió la maldición en bendición, porque Él te ama. Por eso, mientras vivas, nunca busques su prosperidad y su bienestar. En cambio, no consideres abominable al edomita, porque es tu hermano, ni tampoco al egipcio, porque tú fuiste huésped en su país. A partir de la tercera generación, sus descendientes podrán ser admitidos en la asamblea del Señor. Cuando emprendas una campaña contra tus enemigos, evita cuidadosamente toda acción indecente. Si alguno de ustedes ha caído en estado de impureza a causa de una polución nocturna, saldrá fuera del campamento y no volverá a entrar en él. Pero al llegar la tarde se lavará y al ponerse el sol entrará de nuevo en el campamento. Tendrás, asimismo, un lugar fuera del campamento para hacer allí tus necesidades. También llevarás una estaca en tu equipaje, y cuando salgas afuera para hacer tus necesidades, cavarás un hoyo con la estaca y luego lo volverás a tapar para cubrir tus excrementos. Porque el Señor tu Dios recorrerá el campamento para protegerte y para poner a tus enemigos en tus manos. Por eso tu campamento será un lugar santo, y el Señor no debe ver en él nada indecente. De lo contrario, se apartaría de ti. No entregarás al esclavo que acuda a ti huyendo de su dueño. Se quedará contigo entre los tuyos, en el lugar que él elija, en la ciudad que más le agrade, y no lo molestarás. Ningún hombre o mujer israelita practicará la prostitución sagrada. No llevarás a la casa del Señor tu Dios la paga de una prostituta ni el salario de un perro, cualquiera que sea el voto que hayas hecho, porque ambos son una abominación para el Señor tu Dios. No obligues a tu hermano a pagar interés, ya se trate de un préstamo de dinero, de víveres o de cualquier otra cosa que pueda producir interés. Podrás prestar a interés al extranjero, pero no a tu compatriota, para que el Señor tu Dios te bendiga en todas tus empresas, en la tierra de la que vas a tomar posesión. Si haces un voto al Señor tu Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no dejará de pedirte cuenta, y si no lo cumples, cometerás un pecado. Si te abstienes de hacer votos, no cometes ningún pecado. Sé un hombre de palabra y cumple el voto que hagas espontáneamente al Señor tu Dios, expresándolo con tus propios labios. Si entras en la viña de tu prójimo, podrás comer todas las uvas que quieras hasta quedar saciado, pero no guardarás nada en tu bolsa. Si pasas por los sembrados maduros de tu prójimo, podrás arrancar espigas con la mano, pero no aplicarás la hoz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 98. Salmo. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra. Prorrumpan en cantos jubilosos. Canten al Señor con el arpa y el son de instrumentos musicales. Con clarines y sonidos de trompeta aclamen al Señor, que es Rey. Resuene el mar y todo lo que hay en él, el mundo y todos sus habitantes. Aplaudan las corrientes del océano, griten de gozo las montañas al unísono, griten de gozo delante del Señor, porque Él viene a gobernar la tierra. Él gobernará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Padre, te da gloria tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Agripa dijo a Pablo: «Estás autorizado a defenderte». Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó su defensa diciendo: «Rey Agripa, me considero dichoso de tener que defenderme hoy delante de ti de las acusaciones que me hacen los judíos, porque tú conoces todas las costumbres y controversias de los judíos, por eso te ruego que me escuches con paciencia. Todos los judíos saben cómo he vivido desde los primeros días de mi juventud en medio de mi pueblo y en la misma Jerusalén. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo, y si quieren, pueden atestiguar que he vivido como fariseo, es decir, siguiendo la secta más rígida de nuestra religión. Y si ahora soy sometido a juicio, es por mi esperanza en la promesa hecha por Dios a nuestros padres, la promesa que nuestras 12 tribus esperan ver cumplida, sirviendo fervientemente a Dios día y noche. A causa de esta esperanza, rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Por qué les parece increíble que Dios resucite a los muertos? Yo, por mi parte, consideraba que debía combatir por todos los medios el nombre de Jesús de Nazaret. Así lo hice en Jerusalén. Yo mismo encarcelé a un gran número de santos con la autorización de los sumos sacerdotes. Y cuando se los condenaba a muerte, mi voto era favorable. Recorría frecuentemente las sinagogas y los castigaba para obligarlos a renegar de su fe. Lleno de rabia contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Una vez, cuando me dirigía a Damasco con plenos poderes y con la orden de los sumos sacerdotes, en el camino hacia el mediodía, vi una luz más brillante que el sol que venía del cielo y me envolvía a mí y a los que me acompañaban. Todos caímos en tierra y yo oí una voz que me decía en hebreo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Te lastimas al dar coces contra el aguijón. Yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, soy Jesús a quien tú persigues. Levántate y permanece de pie, porque me he aparecido a ti para hacerte ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que yo me manifestaré a ti. Te libraré de los judíos y de las naciones paganas. A ellas te envío para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del imperio de Satanás al verdadero Dios, y por la fe en mí obtengan el perdón de los pecados y su parte en la herencia de los santos. Desde ese momento, rey Agripa, nunca fui infiel a esa visión celestial. Por el contrario, dirigiéndome primero a los habitantes de Damasco, luego a los de Jerusalén y de todo el país de Judea, y finalmente a los paganos, les prediqué que era necesario arrepentirse y convertirse a Dios, manifestando su conversión con obras. Por todo esto, los judíos me detuvieron en el templo y trataron de matarme. Pero con la protección de Dios, he podido hasta el día de hoy seguir dando testimonio ante los pequeños y los grandes. Y nunca dije nada fuera de lo que los profetas y Moisés anunciaron que iba a suceder, es decir, que el Mesías debía sufrir, y que siendo el primero en resucitar de entre los muertos, anunciaría la luz a nuestro pueblo y a los paganos. Cuando Pablo llegó a este punto de su defensa, Festo dijo en voz alta, «Estás loco, Pablo. Tu excesivo estudio te ha hecho perder la cabeza». A lo que Pablo respondió, «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que digo la verdad y hablo con sensatez. El rey está al corriente de todas estas cosas, por eso me dirijo a él con toda confianza. No creo que ignore nada de esto, porque no son cosas que sucedieron en un lugar oculto. ¿Crees en los profetas, rey Agripa? Yo sé que crees en ellos». Agripa contestó a Pablo, «Un poco más y me convences que me haga cristiano». «No importa que se necesite poco o mucho para lograrlo», dijo Pablo. «Quiera Dios, que no solo tú, sino todos los que me escuchan hoy lleguen a ser como yo, pero sin estas cadenas». Entonces el rey se levantó, lo mismo que el gobernador, Berenice y los que estaban con ellos. Al retirarse, comentaban entre sí, «Este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o la prisión». Y Agripa dijo a Festo, «Podría ser dejado en libertad si él mismo no hubiera apelado al emperador». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.